Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Bienvenidos a la FDL, ya en el Centro Cultural Recoleta. Quiero escuchar el ruido de toda la gente presente. Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes de RadioRueda.com. Estamos en una nueva transmisión de Huawei, un evento único e irrepetible desde la ciudad de Buenos Aires, en un viernes que promete mucho movimiento, mucho ritmo, colores, elasticidad y sincronía, como la que tiene el equipo que ya está parapetado para llevar adelante este streaming. Es el 10º programa de Huawei y, como siempre y desde el principio, es momento de darle la bienvenida a Federico Sainz, nuestro productor de piso, yendo y viniendo, consiguiendo todo tipo de cosas que son necesarias para la transmisión. Desde cuestiones técnicas hasta humanas, pasando, por qué no, por algún refrigerio, por alguna bebida, algún bizcochito. En fin, no le hace asco a nada Fede con su desempeño. Y entonces te saludamos, Fede, desde la cabina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz transmisión. En estos tiempos tan teñidos por la xenofobia, es bueno tener presente, querida audiencia de Huawei, que no hay forastero que venga de mala gente, ni viejo que no haya sido valiente. Es verdad, estos tiempos teñidos de xenofobia, no será el caso de esta noche, de esta tarde noche, más bien todo lo contrario. Estamos en un evento que integra realmente y nos pone muy felices, como felices nos hace saludar a Tomás Eliashev, otro productor de Huawei, implacable, imparable. Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a toda la banda loca de Huawei que está escuchando, atenta y al pie, una noche única e irrepetible. Muy bien, saludos para la banda loca de Huawei, entonces, ahí que nos acompaña, para Manu también, cómo no. Y ahora es el turno, como ya saben, de presentar a nuestra comentarista y productora robótica rioplatense, la señorita Adelaida Bot. Adelaida Bot. La primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Llueve en mis circuitos, moscas en el madero. Hay una verdad que crece fuerte y que en mí arde. Arde. Arde. Tengo que decirlo. Veo la respuesta. En este programa la alegría es nuestra apuesta. La alegría es nuestra apuesta. No sabía que rapeaba, Adelaida. Hoy rapeo para verlos felices. Hoy rapeo. Mis queridos gurises, hoy rapeo con mi lado sensible, haciendo un evento único e irrepetible. Muy bueno, Adelaida, muy bueno, felicitaciones, pero qué sorpresa, no sabía que también rapeaba. Esto me supera, ¿eh? Gracias. ¡Ah, qué bueno! Gracias, Chris. No, por favor, gracias a usted. Adelaida, me sorprende cada programa, ¿eh? ¡Qué genia! Bueno, me pongo a tono con la temática de este programa. Así que va por acá la cosa esta noche. Sí, sí, el rap es lo más. Estamos cerca del rap, del hip hop y del baile. Tengo varios amigos que rapean en Montevideo. Ah, sí, yo también tengo varios amigos en Montevideo que rapean. Cultura, Botija. Haciendo cultura. Y a ver, cuénteme, ¿qué amigos tiene? Y, por ejemplo, el Berna. ¿El Berna? Un crack el loco. Sí, claro, yo lo conozco al Berna, hemos sido compañeros de trabajo. Bueno, ¿podemos escuchar algo? ¿Cómo no? Me encantaría que escuchemos algo de él, que es un gran talento, Berna, ¿eh? Del Río de la Plata. Ojalá que llegue más a Buenos Aires. Lo voy buscando y lo dejo en fila para cuando haya un momento. Perfecto, vamos a encontrar el momento para escuchar al Berna, sin dudas. Y así, como arrancando esta transmisión, cuénteme brevemente cómo anduvo, cómo anda, cómo van las cosas. Bien, todo bien de bien. Ya llegando al fin del año, un año muy especial para todo el equipo, ¿no? Sí, un año muy especial para todo el equipo. Iniciamos este ciclo de programas en radiorueda.com y no se sabe qué va a pasar el año que viene, es una gran incertidumbre, lo lamentamos un poco, pero estas son las condiciones. Por supuesto, no depende de Radio Rueda, sino más bien de decisiones políticas de la gente que se encarga ahora de administrar los fondos concursables, los Fomeca, que permiten que estemos en el aire, porque hay que decir, todo este despliegue insume energía, insume tiempo, que se traduce en dinero, ¿no? Con mucho gusto lo estamos haciendo de todas maneras, pero es verdad, se termina el año, un año distinto. Y sí, porque empezamos este proyecto tan hermoso. Ojalá lo podamos continuar en el 2017. Ojalá, Adelaida. Bueno, que tengan todos una buena transmisión. Una buena transmisión entonces para todos y hasta pronto. Me retiro al submundo digital. Dele nomás, retírese. 0111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Uruguay desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Huehuey, desde adentro. Sí, ya estamos. Entonces, en el Centro Cultural Recoleta, con mucha música alrededor, mucha energía, ritmo, ritmo, ritmo. Y Mercedes Carrizo, Mecha Carrizo, cerrando el año también con una nueva aparición. Mecha. Hola. Hola, Mecha, sí, estás en el aire. Adelante. A ver. Hola, hola. Hola, Mecha. Hola, hola. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? Estás arrinconada. ¿Dónde estás? Y sí, en un rincón de Buenos Aires, como en el Bronx, una tribu de jóvenes encontraron en la cultura del hip hop una manera de expresar todo lo que sienten hacia una sociedad a la que a veces es muy difícil pertenecer. Me encuentro en el Centro Cultural Recoleta y hoy huele a hip hop. Mucho más que un movimiento social, ¿no? Exactamente, el hip hop es mucho más que un movimiento social. Es claramente una cultura, es una forma de vida. Y vamos a investigar. Vamos a estar preguntándoles a los chicos montones de cosas. Por ejemplo, a los raperos, cómo piensan sus rimas. A los b-boys, que son los chicos que hacen el breaking dance, les vamos a estar preguntando qué música los lleva a mover tanto ese cuerpo. Es increíble. Acá estoy muy cerca de gente que está ensayando y la descosen totalmente. Sí, no, es un movimiento, es un flow increíble. Yo me quedo acá. La competencia está por empezar, así que en un ratito nada más ya vamos a estar, al menos yo, desde este lado. Sí, no sé si ustedes de ahí llegan a ver, pero desde acá yo sí. Ya vamos a estar viendo la competencia. Una competencia de cuerpos elásticos y mucha gente llegando. es mucha gente la que se está acercando. La terraza del Centro Cultural Recoleta está repleta de público. Y sí, estos encuentros no salen en la tele, no salen en la FM, no salen en ningún diario. Y sin embargo, son miles los chicos y chicas que forman este movimiento y que el público es muy grande. Ellos son su propia prensa, tienen autogestión inigualable y así lograron crear su propio universo. Y es por eso que los encuentros de hip hop, con sus cuatro elementos, por supuesto, llegan a tener esta convocatoria. El hip hop en el corazón de quien les habla también, no porque haya practicado, aunque alguna vez me animé con alguna rima, sino porque en su momento hacíamos un programa de radio en el año 2000 en la extinta FM Plur, Peace, Love, Unity and Respect, y teníamos a nuestro comentarista exclusivo de hip hop, de rap, de graffiti, hablamos de Juan Data. Y por estos días anduvo publicando algunas intervenciones en Facebook. Así que me viene a la mente en estos días, con el anhelo quizás de en algún momento reencontrarnos en esto de expandir la cultura de la doble H, Mecha. La cultura de la doble H reside en el Recoleta. Música, arte urbano, rimas, beatbox, breakdance, DJ, todo eso va a estar sonando acá junto a esta cantidad de jóvenes del hip hop, el colectivo artístico residente Fuera de Límite, FDL. Ellos son los encargados de hacer este evento, un evento súper convocado, un evento súper popular y que un montón de gente está residiendo. Como dicen ellos, como dicen los cultores del hip hop, vienen reservados a competir porque hoy hay competencia. Y ahora vamos a estar repasando la competencia del día de hoy y el día de mañana, porque hasta mañana esto no termina, así que atenti. Atenti, esto no termina, esto más bien recién empieza. Hablábamos hace un rato de Berna, desde Uruguay. Él mismo nos recomendó que escuchemos el tema Geralda. Si mi cabeza estuviera en el mismo lugar todo el tiempo, si no pasara gastando mi tiempo, consumo en esta vida y abrigándome del viento de estos 20 y tantos años. Si me buscan estoy refugiado en las bases del Lázaro, ya todo un clásico, controlando los grados Celsius. Estoy en mi salsa, casi como un buen sexo, de nada me arrepiento, pienso, mientras llevo a cabo este procedimiento de plasmar momentos intensos. I give you, te lo quedas, te lo llevo. La cara B del cuento, estas últimas noches estuve mirando un ventilador. Sería lógico perder el rumbo, pero no estoy dispuesto a ceder ante la pérdida de escrúpulos. Códigos sonidos, por el barrio dicen que se ha ido. Yo digo que está de incógnito, escondido entre los escombros y las cajas de vino. Que vengan, voy a estar acá en Ejido. Están jodidos, afuera el clima gélido, adentro imbéciles. Resultaron siendo fáciles la búsqueda de fósiles. Yo soy libre, mis propias decisiones, mis propias pirámides. Vengo del país de los jornales, de los jaguares, los jueves de enjambre. Déjenme saciar mi hambre. Vamos a estar en donde siempre, en nuestras canciones, saltando los cánones. Vamos a estar acá, aunque pase el tiempo y no te acuerdes. Vamos a estar en donde siempre, en nuestras canciones, saltando los cánones. Vamos a estar acá, aunque pase el tiempo y no te acuerdes. La ropa se seca en la cuerda. ¿Qué pensabas? ¿Que esto era color de perla? Tu fruta está cayendo lejos del árbol de la verdad. Acá hoy disfruto de mi variedad. Cuando el sol se choque contra el mar, voy a estar acá. En mis canciones, voy a estar acá. En mi ciudad, I miss you. Vamos a estar en donde siempre, en nuestras canciones, saltando los cánones. Vamos a estar acá, aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo y no te acuerdes. Vamos a estar en donde siempre, en nuestras canciones, saltando los cánones. Vamos a estar acá, aunque pase el tiempo y no te acuerdes. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. ¿Dónde estás, Mecha? Bueno, y estoy junto a Space, uno de los integrantes de FDL, Fuera de Límite. Contanos, Space, ¿de qué se trata el evento de hoy y de mañana? Bueno, esto es una competencia nacional de breaking, en la cual se difunde la cultura hip hop. En toda esta competencia hay jurados invitados y va a ser en el margen de diferentes categorías. Vamos a tener breaking, categorías 1 versus 1, Biggers, Seven to Smoke, va a haber de grupos 3 versus 3, categoría Top Rocking, categoría Hip Hop 1 versus 1 y categoría All Styles, que se arman grupos a sorteo los bailarines, grupos de 5 integrantes que pueden bailar cualquier estilo. Y todo esto va a estar musicalizado por 4 DJs invitados, hay jurados nacionales, internacionales e invitados de todo el país y de Sudamérica. Además va a haber rap, me imagino. Va a haber bandas de rap, va a tocar No Limits, Craneando, va a haber muchas bandas, van a estar los militantes del Clímax y bueno, va a estar todo el tiempo musicalizado y también dirigido por 2 maestros de ceremonia. Los MC. Los MC, los hosts. MC Luigi, MC AS1 y MC Percha. ¿Y algo de graffiti? De graffiti va a estar también una exposición de AS1 y Percha, de FDL. Fuerte, ¿tu elemento es el b-boy? Mi elemento sí es, yo soy b-boy, mi elemento es el breaking, pero bueno, en este momento estoy como coordinando y organizando con mis compañeros la competencia. ¿Y desde qué edad se te dio por incursionar en esto de la cultura? Porque más que un movimiento social es una cultura, es una forma de vida. Desde los 15 años, sí. En nuestra crew, cuando empezó todo esto, tiene más de 15 años, sí, a los 15 años. Empezamos con esto y FDL ya está cumpliendo 16 años, así que hace bastante que venimos como representando a la cultura hip hop y tratando de abrir las puertas también ahora con un nuevo proyecto que presentamos en el Centro Cultural Recoleta, que es para todos los sábados y que todos se puedan acercar a conocer el breaking y compartir los diferentes elementos, aprender, que haya charlas, foros, recitales, competencias y que sea entrada gratuita para toda la gente. Todos los sábados del año y para el 2017 ya se los confirmaron también. Y para el 2017 también continuarlo. Y hoy, bueno, es la gran competencia junto a mañana que vamos a esperar a mucha gente y a competidores. Bueno, gracias Space y vamos a seguir con otros compañeros tuyos de FDL y con el público en general. Muchas gracias y los esperamos a todos. Estamos hasta las 10 de la noche, mañana a partir de las 11 de la mañana. Gracias. Saludos. Hoy hasta las 10 entonces, Mecha. Buena nota, ¿eh? Con nosotros habló Rodrigo, alias Space, una verdadera tribu urbana, FDL, Fuera de Límite. Dicen que hay un Bronx en Buenos Aires y me parece que es acá. Es ahí, es acá, es en todos lados, donde esté también el ritmo en la música. Y llega un material un poco más tranquilo, pero también tiene que ver con este evento, tiene que ver con la gente que está participando. Vamos a escuchar en este Huehuey un evento único e irrepetible desde la Jam 2016 de FDL, Fuera de Límite, a Kainfu con El Forastero Oriental. Seguramente le va a gustar este tema. Thank you. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Huawei. Seguimos en Huawei hablando de breakers, de rap, de hip hop, Mecha. Como decíamos, el hip hop es más que un movimiento social, es una cultura, es una forma de vida, es un estilo de vida. Algunos le dicen que es su propia religión. Una religión de cuatro elementos, Mecha. Hip hop está compuesto de cuatro elementos. Estos cuatro elementos son el rap, el MC, el breakdance, DJ y graffiti. Todo eso nos está rodeando en esta terraza tremendamente soleada. Protector solar. Sí, sí, protector solar. En el día de hoy no podía no ponerme porque ustedes están a la sombra. Pero acá, aquí Mecha Movilera tiene el sol en la cara. De todas maneras, acá estamos porque queremos bailar. Estamos a todo flow en esta tarde de hip hop. Hoy y mañana. Exacto. Es hoy y es mañana, 16 y 17 de diciembre. Estamos en verano, estamos disfrutando de esta tarde el rap, el DJ, el graffiti y el break dance. Son los protagonistas. Los protagonistas, como todos quienes estamos acá también, por ahí más pasivos. Y qué lindo es ver tantos grafitis, tantos colores, ¿no? Como bien decís, el graffiti es otro de los medios más representativos del hip hop. Es uno de los cuatro elementos que lo conforman. Y sí, sí, hay chicos que han ido... presos. Sí, hay chicos que han ido presos por pintar paredes, por dejar plasmado su arte, qué sé yo, en vagones, en subtes, en trenes. Hay personas que tienen causas abiertas porque se los considera delincuentes. Chicos que a la pintura con aerosol no solo la sienten como un hobby, es su modo de expresión más genuina, es adrenalina. Varios dicen que es parte de los gajes del oficio soportar la persecución policial. Tendría que haber un cambio de cabeza con esto. Se les tendría que dar paredes. Hay tantas en Buenos Aires que están en mal estado y que podrían ser mejoradas, ¿no? A ver si podemos hablar con algún grafitero, Mecha. Exactamente, ahora cuando pueda acercarme a alguno de los graferos, les voy a consultar acerca de cómo es esta forma de vida cuando el arte que hacen se la considera un delito muchas veces. A ver si han tenido alguna anécdota. Anécdota, seguramente vamos a tener muchísimas también nosotros al finalizar la transmisión, porque estamos rodeados de muchos breakers, raperos y raperas. Va a haber muchos raperos y raperas. Atenti, porque raperas hay y están cerca mío en cualquier momento. Mensaje, conciencia, energía directa. Letras cargadas de denuncia. El rap es un grito a la injusticia. Poética. Exactamente, poesía rítmica americana. Música, expresión, poesía, revolución artística popular. Es una escuela urbana. El MC es el maestro de ceremonia. Como nos decía Rodrigo, alias Space. Hay dos maestros de ceremonia principales. Y bueno, y un montón de raperos. Un montón de raperos que seguramente tendrían interés de escuchar cómo vamos a hacer todos aquí, siguiendo esta transmisión de Huawei. Rap uruguayo, en este caso, desde el disco Historias de Cantina, JT y DJ Lazy hacen Orfebrería Verbal. Es especialista en esta causa. Causa un paro emocional, parálisis mental, sobredosis letal en pausa. Sin esperanza de cambiar el sentido, voy perdido por un rumbo, pero feliz cuando escribo en esta letra. Justo a botella sin etiqueta, aroma puro y crudo anoche sin tener receta. Fórmula completa para resolver el drama. De noches en vela sin estar en mi cama. Fantasía, pan de fama, termina en un segundo. El ego está a la vista, yo busco algo más profundo. Confundo en ideas, la marea sobrepasa. Busqué tener más tiempo y perdí el tiempo, así se gasta, basta. Yo quiero paz sin un problema. El orgullo de mi grupo es la sangre que hay en mis venas. Mis penas, sonrisas quizás me liberan, porque vuelvo a ser el mismo cada vez que grabo un tema. Déjame volar, solo quiero llegar, estar un rato tranquilo frente al mar y respirar. Déjame volar, solo quiero llegar, estar sentado en la arena para poder descansar. Soy así, pilador de pensamientos, un MC, mado de lo que hoy en día siento. Uno en 300, miles, millones, no decido hacer lo opuesto ni tengo pocas opciones. Tantas tentaciones que yo ya le perdí el gusto a variedades, por eso marco lo justo. Me ilustro y sé muy bien de lo que hablo. No soy siervo de Dios, ni abogado de diablo. En mi cielo recuerdo a los que se fueron en vida. Mi piel es el reflejo de mi personalidad cautiva. Mejor decide antes que otros decidan. Poeta urbano libre, vivo en una sinfonía de ideas. Libertad para quien la quiera. Orfebrería verbal, adicto a lo que se crea. Grabando, estudio de vida sincera. Pienso en lo que quiero y dejo lo demás afuera. Solo dejo que mi mente guíe firme y compás. Escribo hasta que mi alma encuentra solo la paz. Perdido entre la música, no preciso más. Durmiendo bajo la sombra de mi barrio, sol y mar. Solo dejo que mi mente guíe firme y compás. Escribo hasta que mi alma encuentra solo la paz. Perdido entre la música, no preciso más. Durmiendo bajo la sombra de mi barrio, sol y mar. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Urgente UEUI, urgente UEUI. Sí, sí, Adelaida, acá estamos. La escucho, dígame. Mecha pide pista, podemos conectarla al aire, Chris. Sí, la puede conectar, por supuesto. Muchas gracias. De nada, estoy para servirles. Entonces, muy bien. Dale, Pebeta. Tenés el micrófono abierto. Dale, Pebeta, ¿dónde estás? Bueno, y estoy al lado de dos chicos muy altos, para mí, a ver si se presentan. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mel, somos de Fuera del Límite Clan, estamos acá en el Centro Cultural Recoleta. ¿Acá? Hola, ¿qué tal? Soy Percha, me dicen Kaiser 983, pinto graffiti, bailo breaking y soy rapero. Y nada, estamos acá con F de Le Jam, desde Recoleta también. Hip hop completo, en los cuatro elementos entonces. Sí, sí, el evento se trata de eso, de poder juntar los cuatro elementos de la cultura y que la gente tenga acceso con entrada libre y gratuita en un barrio que, como sabemos, Recoleta es un barrio opulente de la ciudad, y tenemos la oportunidad de darle a chicos de barrios que son de barrios más bajos poder venir a competir acá a un lugar tan lindo como es Recoleta, donde lo van a ver distintas personas, y poder darse cuenta que la gente que está pasando por acá y que puede verlos bailando es gente que tiene un poder adquisitivo muy diferente al del barrio, y que se asombran, se ponen contentos, se alegran, aplauden o gritan con los pasos que un chico de barrio puede estar haciendo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es algo súper importante la inclusión que se logra en un lugar así. Que no es lo mismo que, por ejemplo, estamos acostumbrados a que haya eventos de hip hop en los barrios bajos. Y está buenísimo. ¿Por qué? Porque algunos chicos de clase media o incluso de clase alta, que son muy pocos los que están dentro de la cultura, pueden ir a un barrio bajo a bailar breaking o a aprender cultura hip hop o a compartir una jam, o sea, un evento, en un ambiente que sería no el normal para su escala social, digamos. Pero también está lo bueno de poder traer chicos de barrio a un lugar donde habitualmente no asistirían, y que puedan estar acá y ver también la respuesta del público, de la gente que pasa por Recoleta, que es buena y que es como una aceptación para el bailarín, de decir, bueno, en mi barrio llamo la atención y la gente de mi barrio le gusta que yo baile breaking, pero también allá donde está todo el dinero, donde es otra cosa diferente, también les gusta lo que hago. Entonces el día de mañana yo puedo estar trabajando de esto de una manera más responsable, ¿entendés? Y más profesional, hablando de lo que vendría a ser el baile, ¿entendés? Como también así, el rap, el graffiti y el DJing, obviamente. Y como bien decías, no hay tanta gente de poder adquisitivo alto que forme parte de esta cultura hip hop, que es más que nada una forma de vida. Es por eso, porque es una forma de vida y no es la vida que lleva esa gente de poder adquisitivo. Hoy en día hay un contexto social con respecto al hip hop que se plantea el hecho de que en letras de rap hay gente ostentando mucho dinero y con una forma de vida, un standing de vida en Europa, Estados Unidos y otros países, que es realmente de un nivel social muy alto. ¿Por qué? Porque les gusta el hip hop y sus padres o su familia tienen un dinero suficiente como para abastecer y potenciar su carrera, y se ve hoy en día en los videos. Pero hablando a nivel argentino, es todo clase media y hacia abajo, muy barrio, y está buenísimo que esa sea la esencia porque así nació. Pero el hecho de que la gente de barrio pueda sentirse cómoda y ver la aceptación de las personas que no son de la misma cara social, no decimos que es algo realmente súper importante para la existencia de ese bailarín, pero sí que le va a sumar, ¿entendés? A la hora de plantearse y cuando camine mismo por la calle, ¿entendés? Uno dice, yo bailé allá y estuvo todo bien y a la gente le gustó. O sea, lo que yo hago no es solamente para el barrio, es para todos. Entonces, si hay un casting en el Teatro Colón, si hay un casting en algún lugar, vos como bailarín vas y te anotás en ese casting porque puede que tengas tu oportunidad. Y es muy diferente a lo que se venía dando, de que uno, el bailarín de barrio, por lo general se cerraba en su barrio, quedaba ahí, no se sumaba. Y llegaba al punto de que, claro, al principio la gente de mayor poder adquisitivo excluía un poquito al pibe de barrio. Pero hoy en día el pibe de barrio llega a un punto en que se excluye un poquito solo por todo ese estigma que trae. Entonces está bueno que se logre ver, quizás no muchos se den cuenta, no muchos lleguen a tomar ese significado, que es el mío personal de lo que veo. Pero el que lo tome creo que le va a servir para el día a día, está bueno. Escuchaba a uno de sus colegas que creo que era colombiano, que decía, el hip hop no es contra el pueblo, es para el pueblo, es una responsabilidad social. Yo creo que el hip hop hoy en día está cruzando todo el planeta, en todas partes del mundo hay gente haciendo hip hop. Y bueno, la oportunidad que tenemos nosotros hoy en día, nosotros con Fuera del Límite Crew venimos de 1998 y hoy por hoy estamos como por el lado de la organización para también expandir lo que nosotros venimos haciendo hace años. Y lo que cabe destacar es que, bueno, se van a estar como plasmando las cuatro herramientas de lo que es la cultura hip hop, tanto el DJ como el MC, el baile, que es el breaking, y el graffiti. Ahora, bueno, mis compañeros están haciendo una sesión de vinilo en vivo, así que eso cabe destacar porque hoy en día es como para ver y apreciar. ¿Ustedes son los Master Flash de Argentina? No, por favor, no. Intentamos como inspirarnos para que cada día el elemento salga mucho mejor, como el baile. Nosotros empezamos con el baile, con el graffiti, y bueno, en esa época. Ahora, por ejemplo, hay mucho más exponente, como tanto como Big Girls, como B-Boys, y en cada uno de los elementos. Vi que había varias chicas que van a venir a competir, ¿o son jurado? No, hay muchas chicas formando parte de lo que es la cultura hip hop, ya sea rapeando como pintando, hay muchísimas bailando. Las distintas ramas de la cultura hip hop están muy llenas de público femenino y está buenísimo porque encuentran algo muy diferente para lo que es una vida normal, digamos, de una chica hoy en día. Qué sé yo, tener esto les otorga una apertura mental a la hora también de plantarse con respecto a una relación, a lo que valora el hombre de la chica. Yo creo que hoy en día acá en esta movida está buenísimo que las chicas son valoradas por lo que son, ¿entendés? Por el hecho de que son buena persona, todo, pero también por el lo que tienen como artista, ¿entendés? Del baile, del rap y todo eso, que es más allá de lo que se ve, ¿entendés? Sino lo que es la persona en sí. O sea, es un movimiento que deja de ser machista en esta época y la aceptación de la mujer es más común que otra cosa. Y si vos te metés a un cypher, que sería una ronda de baile, ¿no? Vos te metés a un cypher con una chica, vas a tener que bailar realmente bien porque... Te va a ganar, puede ganarte. Y qué mejor que mostrarle a gente, a los hombres en sí, que perdés contra una chica, no hay problema. Y acá se acepta de una manera re buena, o sea... Si alguien te gana, sos una mujer, te gana, la saludás, es un hombre, te gana, lo saludás, eso es igualdad total. Es como algo que estigmatizaron el hip hop por ese rap yankee estadounidense, que son todas, ¿entendés?, chicas de la calle, supuestamente, para no decir la palabra, y chicas que no valen nada, cuando en realidad no es así. Nosotros acá, al menos en Sudamérica, se respeta muchísimo a la mujer. O sea, nosotros tenemos compañeras que se quedan en la casa de uno, ¿entendés? Vienen chicas de otros países a quedarse porque tienen que conseguir una casa o algo así, y le otorgás tu casa y no le cobrás peaje, entre comillas. Entonces, son una compañera más, como un amigo más. Eso está bueno. Y creo que las chiquitas y los chiquitos que van creciendo van sumándose a tener esa mentalidad, ¿entendés? Si dentro del cipher somos idénticos, en la calle también, es lo mismo. A la hora de componer, ¿en qué te basás? ¿Cuáles son tus influencias? Yo, en lo personal, tengo una tendencia muy social con respecto a lo que es políticamente el país. No me gusta mucho rapear de culos, tetas y toda esa boludez. Para eso está el reggaetón. Para eso está el reggaetón. Ojo, también está el hip hop. Yo también puedo hacer temas fiesteros, divertidos, que te lleven a la diversión, porque los ideales del hip hop son peace, o sea, paz, unity, unidad, love, entonces amor, and having fun, mantenerte divirtiéndote, mantenerlo divertido. Si a los b-boys les gusta, o sea, a la gente le gusta escuchar de fiestas, de caderas, de colas, de chicas, de chicos, ¿entendés?, de diversión, uno lo hace porque está dentro. A mí también me gusta salir a divertirme y también voy a expresar eso, pero... ¿entendés? ¿Cómo es la forma de vida en cuanto a lo laboral? ¿Se puede vivir de esto? Mirá, en lo personal, yo tengo que decir, mi crew, o sea, fuera del Límite Clan, trabaja de esto al 100%. Absolutamente todos los chicos de la crew trabajamos de esto y por esto. Hace ya muchos años, algunos de manera mucho más profesional que otros, como por ejemplo acá en el Centro Cultural Recoleta, estamos como un staff fijo, ¿entendés?, trabajando, como la crew residente acá. Y eso creo yo que es de destacar a nivel nacional, ¿no? Por lo que es el Centro Cultural Recoleta. Más allá de eso, se hacen propagandas, se hacen publicidades, se ha trabajado para Diego Torres, se ha trabajado para un montón de gente y se puede vivir de esto. Lo que pasa es que se necesita el incentivo y el ejemplo de decir, bueno, sí se puede. Entonces yo sale un casting y voy y me anoto como bailarín, como bailarina. Todo lo que hayamos conseguido lo conseguimos por el hecho de haber ido a buscarlo. Nada llegó solo, nunca me contactaron y, mirá, tengo esto, no. Uno publicita su graffiti. Tienes que remarla. Claro. Yo bailo breaking, pero en realidad me baso más en pintar graffiti, o sea, publicitariamente y artísticamente, trabajo de eso, y conduzco eventos y rapeo, ¿entendés? Sacando temas a full y todo. Uno, hoy en día, si yo tengo que decir de qué trabajo más, trabajo del graffiti, muchísimo más. Pero el rap está abriendo muchísimas puertas y se está empezando a trabajar. Lo que pasa es que la visión que tenemos nosotros, los b-boys, los bailarines, del hip hop, es muy diferente a la que tienen los raperos, ¿entendés? Los raperos tienen otra visión del hip hop y ahí se nota la diferencia en las letras, ¿entendés? Y creo que todavía no está abierto el mercado para que una mentalidad de un bailarín esté sonando en lugares y cobrando un caché, digamos, ¿entendés? Por el rap que hace un bailarín, que es muy ligado a los verdaderos preceptos del hip hop, ¿entendés? Es lo que te decía. Y vos, como b-boy, ¿necesitas siempre un DJ o puede ser sobre una pista? ¿Cómo es que se manejan en las competencias? No, el DJ es el que engancha los temas y a la vez también crea pistas nuevas, ¿entendés? Voy mezclando los dos sonidos de las dos bandejas, genera algo nuevo. El DJ es un elemento fundamental en cualquier básico competencia. Sí, en cualquier competencia y en cualquier disco de rap. Si vos tenés un buen disco de rap, no va a ser un buen disco de rap si no tiene un DJ, ¿entendés? Va a ser un hip hop o algo, ¿entendés? El rap es rap y está buenísimo que haya pegado el DJ. Se necesita sonido, música. Podemos poner un boombox, un equipito de música y bailar con eso. Pero cuando tenés un DJ en vivo, no es lo mismo que un DJ haga un scratch. Claro, o haga un scratch. Y uno ya, como el bailarín, va prediciendo incluso lo que el DJ puede llegar a crear en el instante, porque vos lo escuchás y sabés dónde va a poner un scratch. Cuando habla el scratch, si vos clavás un freeze, o sea, una pose de baile, justo en el instante que él hizo el scratch, va a ser una cosa totalmente diferente para el jurado y para la gente que lo ve, es algo extra. Es un código mutuo que tenés mucho más si lo conoces. Va dentro de los compases de la música, ¿entendés? Cada los ochos van pasando en cualquier tipo de música, ya sea folclore, hip hop, reggaetón, lo que vos guste. van los ochos. Y el DJ aprovecha los ochos y se mete casi siempre en los finales de esos ochos. Y va acompañando el compás hasta el final. Cuando llega al final, de seguro va a ser un scratch. Y el b-boy de seguro va a querer poner un freeze o una pose decisiva al final de ese beat para marcar el punto, ¿entendés? Y para impactar, aparte. Entonces es como que sí o sí se encuentran los dos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente igual que el MC cuando rapea y va a clavar el punchline. O sea, la frase clave, la palabra clave de la rima va a terminar en donde termine ese compás también. Entonces es donde se hace la confluencia de las tres cosas: el DJ, el MC y el b-boy y el breaking, ya sea breaking, locking, popping, seawalls, street dance, todo lo que vos quieras. Terminan siempre al fin de esa rima. Entonces siempre terminan encontrándose, ya sea en una pose, ¿entendés? O en un punchline o en un scratch. Está muy bueno. Va a sonar justo en el final, si es bueno, obviamente. Está bueno. Genial. Y hablando de la indumentaria, que es muy característica en el hip hop, ¿sabés de dónde viene el tema de usar la ropa suelta? ¿Alguna historia en particular? Mirá, hay un documental que se llama Fresh Leather, que ahí pueden encontrar absolutamente todo. Venir viene de distintos lugares, hay muchas raíces. En lo personal, la ropa ancha, desde mi punto de vista y por lo que he estudiado, viene del penal, o sea, de la cárcel misma. Los negros, cuando estaban presos, no, los blancos no le daban un pantalón de su talla, entonces le daban los pantalones grandes que se graban. Entonces había gente flaquita con un pantalón grande, rapero, ¿entendés? Con remeras grandes blancas, porque era la que le daban ahí, ¿entendés? Y terminaba con una remera enorme, un pantalón enorme, cordones gruesos. Hay miles de tangentes, miles de variantes, pero la ropa ancha viene por ahí. Y luego está el hecho de que los b-boys, bailarines, están usando ropa deportiva y ropa más chica. No es tan grande la ropa, porque no se necesita tan grande, se necesita comodidad para bailar. Son atletas, entonces se necesita estar cómodo. Y hablando del graffiti, ¿tuviste alguna experiencia que te traten de criminal, delincuente, por estar pintando algún subte? ¿Cómo es? A ver, contanos. Sí, soy grafitero. Sí, o sea, tenés gente que viene, te para la policía, ¿entendés? O la vieja chismosa, o el conserje en mala onda. Hay miles. Yo trabajo mucho, estoy trabajando en la calle, pintando publicidades en locales y todo. Y por más que el local está abierto, yo estoy pintando, viene la policía, se para a preguntarme como si yo estuviera traficando droga. Y estoy pintando graffiti, estoy haciendo arte. Y está la ventana abierta, señor oficial. O sea, abra los ojos un poco, pregunte ahí. No, pero no podés. Puedes seguir pintando, hable con el dueño. ¿Entendés? Hay ciertas cosas lógicas que no sé si vienen la maldad de cada uno personalmente cumpliendo su deber o si realmente es de estupidez humana. Mira, para mí esto es súper sencillo de comprender. El hip hop es como una persona, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Si vos te vas a casar con alguien, ¿lo aceptás bueno con su lado malo y malo con su lado bueno? ¿O te buscas a otro? Bueno, el hip hop es lo mismo. Nosotros, la gente que pinta graffiti y el que baila, por ejemplo, hay unos choques entre gente que piensa, no, pero eso pintan todo y nos hacen quedar mal a todos. Brother, vos te sumaste a esto. Esto es así, ¿entendés? Vos cuando bailás breakdance, estás bailando y haces señas obscenas porque son parte de este baile. Cuando yo estoy pintando graffiti, pinto graffiti publicitario, artístico, decorativo, por trabajo, ¿entendés? Todo bien. Cuando uno le da ganas, puede estar en la etapa del vandalismo que sale y raya todo, porque todos pasamos por esa etapa, o puede ya haber trascendido a otra etapa como estoy yo. A mí me gusta juntar 15 latas, ir a un mural, pintarme una buena pieza, bien copada, y hacer arte. ¿Entendés? Pero ya pasé la etapa esa donde uno corría de acá para allá, se metía a la yarda del tren, ¿entendés? Y todo eso, ya pasó. ¿Entendés? Ya está. Creo que el vandalismo es parte del graffiti y si le sacás el vandalismo al graffiti, es parte de la religión. No sé qué tenés, ¿entendés? Te queda algo que ya no es lo mismo, ¿entendés? Te queda graffiti, ¿entendés? Y el breaking lo mismo, el baile. El sacar los gestos, ciertos gestos obscenos, entre comillas, o ciertas poses, y terminás matando el baile, ¿entendés? El rap también, podés sacar las malas palabras del rap, y que está bien, sí, está lindo, pero está lindo nada más. No es rap, ¿entendés? ¿Por qué? No digo que en todos los temas tengas que tener una mala palabra, pero sí podés tener un contenido crudo, ¿entendés? Serio, consciente y que realmente impacte la letra. Porque si no impacta la letra, si no tiene nada para decir. Y muchas veces, vuelvo al tema de esa falta de respeto entre comillas, las palabras crudas son palabras crudas. El argentino promedio dice boludo cada, no sé, 5 minutos. ¿Y por qué no decirlo en la música? Ya, es ser hipócrita. Para mí es ser hipócrita, como vos decís che, ¿no? ¿Por qué si vos decís che, che vos, por qué tu tema va a decir, vas a hablar de ti, de tú? No, es argentino, hermano, ¿entendés? además es una forma de representar el país cuando vas a otros festivales, que se conozca tu forma de hablar. Bueno, el léxico es más o menos el mismo en todos lados. Contanos un poco de eso. La jerga, el hip hop es jerga, calle, el lunfardo, calle. Yo, en lo personal, mis letras son totalmente yo, ¿entendés? Yo hablo así, como me estás escuchando, hablo así y en un nivel un poquito más educado para hablarte a vos, a este micrófono. Pero si estoy con los pibes, guacho, ¿qué onda, perro? Lo normal. En las letras vos van a escuchar lo mismo, pero lo que no quiere decir es que no tenga contenido social, un contexto importante de ayudar a la sociedad. Hip hop siempre va a ser ayuda social, ya sea en el Centro Cultural Recoleta o en la Villa 31, ¿entendés? Siempre va a ser un contexto de ayuda social, tanto para el bailarín, para el público, como también para el país entero, ¿entendés? Si yo voy a tocar un tema, no voy a tocar un tema que hable, no sé, de lo bien que estamos y de lo lindo que está, no sé, o lo bueno que está Fumapor. Sí, tal vez más denuncia, más protesta del día a día, de la vivencia. Hay una realidad que es que hoy en día en el rap nacional no vende entre comillas el hecho de decir, loco, acá falta más laburo, ¿entendés? Acá cerraron un montón de fábricas, acá pasó esto, pasó aquello, no puedo ni vulnerarlo porque no da para ponerme a enumerarlo. Si me quieren escuchar, Percha 983 en YouTube y me escuchan, ¿entendés? A ver, vamos a repetirlo. Está Percha 983 en YouTube. Cualquiera lo busca ahí. Hay un tema que se llama Prendan la Luz que lo saqué el otro día. Es un video de un tirón así, one shot. El que lo quiere escuchar, le gusta. El que no le gusta, hay miles de artistas diferentes que hacen otras cosas diferentes. Hay para todos gustos. Yo hago eso. ¿Entendés? Rap 90, rap con pistas nuevas, 2016, ¿entendés? Pero con letras que son nuestras. ¿Tenés material para el año que viene? Sí, estoy preparando dos discos para el año que viene. Uno que va más por una onda más moderna, que es medio trap, así como para divertirme, ¿entendés? Porque me gusta la fuerza que te da el tema de las pistas serias, oscuras del trap. Y también otro muy rapero, ¿entendés? Porque incluso algunos temas van a salir con una pista muy rapera y con una pista trapera, ¿entendés? Por el hecho de que ese trap que haga no va a estar trapeado, no va a ser una técnica cuadrada, sino va a ser rapeado también. Es muy a mi gusto, ¿entendés? Muy a mi forma, pero siempre vamos a mantener el mensaje de lo que venimos haciendo, ¿entendés? Se puede poner un estribillo que sea vendible, como dicen, entre comillas, pero con una letra que realmente aporte. Y ahí nadie puede criticar algo así. Vale. Para la tarde de hoy y la de mañana, en particular, ¿a vos qué te toca? Yo estoy en organización hoy. Por lo general yo conduzco eventos, soy host acá mismo en el Centro Cultural Recoleta todos los sábados. ¿Sos como el MC? Sí, soy MC, maestro de ceremonia. MC se le dice al MC que rapea y también al que puede conducir el evento. ¿A los dos? Sí, se le dice host, más que nada, hosting. Host. Hago esas cosas. Hoy estoy ayudando a la organización, entonces no estoy de host ni nada, pero... No, no vas a competir. No, hoy no compito. Aparte, fuera de límite, en esta competencia no se anotó nadie fuera de límite. Es FDL Jam, fuera de límite Jam. Y no nos anotamos, nadie se anotó ni nada, es 100% para el resto de la población, el resto de la comunidad del hip hop, que durante tantos años hicieron un montón de eventos y este es el primero que nosotros hacemos grande y es como retribuirle un poquitito de todos los eventos que hemos podido ir, ¿entendés? Que hemos disfrutado, que hemos ganado incluso. Está bueno poder darles, ¿entendés? Algo de todo eso que nos dieron a ellos para que digan, bueno, los pibes de FDL hicieron una jam, pudimos ir, estuvo bueno, la pasamos bien, le dimos un premio. Nosotros somos Huawei, que significa un evento único e irrepetible. Y por eso nos interesó venir a esta jam, porque por lo que leímos era la primera en formato grande que organizaba fuera del límite de FDL. Así que bueno, estamos súper contentos de haber venido y de compartir con ustedes las entrevistas. Y te agradezco muchísimo. ¿Y qué mensaje le dejas a la gente que quiere incursionar, a los más jóvenes, los chiquititos? Me parece que es súper sencillo, es solo el hecho de pararse a mirar lo que pasa en una competencia o lo que pasa en la calle cuando la gente está entrenando breaking o ver los graffitis, escuchar rapear, ojo, escuchar rapear, no escuchar una competencia de freestyle donde se insultan y se la pasan sacándole el defecto al próximo, escuchar rapear, letras conscientes de gente que esté plantado en esto con los preceptos reales del hip hop, ¿entendés? Unity, love, peace and having fun, lo que es hip hop. Luego hay otras tangentes que tienen distintas cosas y va cada uno por donde quiere. Pero basta con sentarse a mirar y darse cuenta del estado físico que tienen los pibes, de la mirada que tienen los pibes, de lo que reflejan los verdaderos graffiti de gente que esté en esto, de escuchar las letras sociales de gente que viene haciéndolo, para entender lo que vos podés hacer con respecto a tu hijo y en lo que puede llegar a ser tu hijo el día de mañana. O sea, si lo querés, el día de mañana, tomando birra, mirando fútbol, mirando los culos de todas las pibas en la calle, no lo traigas acá. Ahora, si vos querés que el pibe realmente tenga ganas de leerse un libro, de comer una manzana, ¿entendés?, en vez de un pancho, no sé, de estudiar, de ver distintas cosas, porque acá todos ellos, todos los que ves, todos leyeron más de 10 libros, por más que sean bailarines, ¿entendés? Pero porque esto te lleva a querer ser mejor, ¿entendés? Te atrae, te lleva, te arrastra a querer ser mejor persona y mejor vos mismo para con vos mismo, no con los demás. No tengo más palabras para decir que esto, yo tengo 33, estoy desde los 15, ¿entendés? Yo soy de Miramar, de al lado de Mar del Plata, ya no bailaba nadie, nadie pintaba, nadie nada, arranqué con eso. Hoy en día estoy en la que para mí es la mejor crew del país porque los amo y estamos haciendo cosas lindas, ¿entendés? No tengo otra cosa para decir que saquen su propia conclusión, ¿entendés? El argentino promedio tiene un futuro de ser un birrero que mira fútbol, ¿entendés? Y le pega un sopapo a su novia. O sea, no da eso para los pibes, ¿entendés? Y esto te saca de todo eso. Qué bueno lo que decís, porque sos un chico del interior que vino a la capital y a veces es difícil encontrar la orientación. Vos la encontraste y es dentro de este colectivo, así que está bueno el mensaje que da. Sí, la crew viene firme hace un montón de años. Yo estoy hace rato ya con la crew también, representando lo que es graffiti, rap y un poquito de breaking. Y todos tienen los mismos ideales, ¿entendés? No sé cómo... Uno cuando explica algo así, ¿entendés? No tiene palabra, lo vivís y te das cuenta. Y el hecho de que lleguemos a los 30, 30 y pico, trabajando de estos, ¿entendés? Cada uno tiene sus hijos, a sus hijos no le falta nada. Y tratan de mantener su matrimonio estable, entero, ¿entendés? Tratan de no fallar en casa. Son cosas que yo sé que la gente también trata, ¿entendés? Pero si uno no tiene una cuna, si uno no viene con una raíz social propia, ¿entendés? No de que te digan, no, eso está mal, cagar a tu novia está mal. Si a vos te están diciendo eso, tarde o temprano vas a meter la pata. Ahora, si vos realmente traes la convicción por lo que viste a tu alrededor, ¿entendés? Porque entendiste que tener una familia está mejor, y un montón de cosas así, esa es la que querés para tu hijo, ¿entendés? Algo piola. Y esto te lo da. Las chicas se dedican a bailar, trabajan de su cuerpo. Hay pibas que trabajan de su cuerpo porque bailan, ¿entendés? No porque hagan otra cosa. Pero vos entras a su Facebook y son normales. No están, ¿entendés? En bombache con piño, mostrándose. Están con un jogging. Y luego cuando van al casting hacen lo que tienen que hacer, ¿entendés? Los pibes también, lo mismo, los ves, ¿entendés? Y todos los que tengan músculos, sean langas, estén bien físicamente. No se meten porquería, ¿entendés? Están entrenando, divirtiéndose, bajo el rayo del sol todos los días, a la noche, hasta las 3 de la mañana, 4. Van, descansan, trabajan. Es otra vida. Además, si esto no lo practicas todos los días, va, es muy difícil. Porque se doblan, la escocen. Sí, sí. Es otra vida. Desde mi punto de vista, yo todo lo que digo es mío, es de Percha, ¿entendés? No lo digo en general. Yo digo de mi postura, ¿entendés? Yo cuando tenga un hijo, le voy a dar la oportunidad que si quiere elegir esto, que lo elija y ayudarlo en lo que pueda, porque sé a dónde puede ir, ¿entendés? Sé que por más que quizás no se haga rico, porque ninguno de nosotros vamos a ser rico millonario, ¿entendés? Y menos, por ejemplo, yo haciendo esta música, con lo que yo digo mis temas no voy a ser nadie, ¿entendés? O sea, un par de personas van a escuchar, muchos van a coincidir, y quizás con suerte la mentalidad argentina cambie y digan, bueno, apoyemos al pibe que estaba diciendo cosas postas desde hace rato. Pero es casi imposible sabiendo que venimos de cumbia, pop y rock, ¿entendés? Bueno, pero como decís, esta clase de eventos como los que se hacen a la noche de hip hop no salen ni en el diario, ni en la FM, ni en la tele, mucho menos. Y sin embargo, vos vas y está lleno de gente. Al menos cuando uno ve las cosas por YouTube, se llena de gente. Sí, se está haciendo masivo, pero bueno. Es un universo propio que crearon. Sí, pero hay un universo propio en el cual se está llenando de público. Ponele esto que te decía yo de la competencia de freestyle, donde se basa mucho en, está bien, un juego mental, una viveza muy grande que hay que tenerla, hay que pulirla, pero también en lo que es una competencia, ¿no? A mí me gustaría mucho que la gente comprenda de que cuando hay una fecha y hay raperos que van a subir a tocar 10 temas y ellos escribieron esos temas y los cargaron de mensaje y todo, está bueno que apoyen esa movida también, porque el hip hop va a ser hip hop siempre, pero tiene que tener mensaje, ¿entendés? Tiene que tener mensaje, coherencia y ayudar a alguien. El competir ayuda solamente al competidor, ¿entendés? Y al organizador del evento que se llena al bolsillo. Claro. También al que subió el video a YouTube. El canal de YouTube tiene un montón de plays y cobra un billete por esos plays, ¿entendés? Pero en realidad, el que está abajo, ¿entendés? Y está medio mocho en su casa, está por perder el trabajo, ¿entendés? Está medio tiro al aire, está mirando cómo se bardean. No sé si va a llegar a su casa pensando en... No le va a sumar mucho. Tengo que poner las pilas, tengo que conseguir un trabajo, me tengo que dejar de joder, porque si no, ¿entendés? ¿Qué hago? ¿Me pongo a bailar en serio o me voy a buscar un trabajo? O hago las dos cosas. Ahora, si vos vas a un lugar donde se están insultando, bla, bla, bla, ¿entendés? No sé cuánto vas a cambiar. O sea, tomamos consejo, vivimos tomando consejo. Aunque digamos que no, vivimos tomando consejo, vivimos siguiendo normativas, reglas que nos inculcan desde nene. Vas al jardín y te ponen en fila. Exacto. Entrás a horario, salís a horario, portate bien o no va al recreo. Lo mismo que en la fábrica. O sea, te enseñan para ser un empleado de fábrica, no te enseñan para vos aprender y valerte en la vida. Todo lo que te enseñan en el jardín, en la primaria y la secundaria, va a ser para que vos seas un obrero. No más, ni más ni menos. Son 6 horas como en la fábrica. Te formás como en la fábrica. Pasás tarjeta, ¿entendés? Te portás bien, todo bien. Te portás mal, te sacan el franco, ¿entendés? Todas esas cosas. Te forman como un obrero. Entonces, y cuando vos salís de toda esa formación, de la posibilidad de agarrar un camino que te haga libre a vos, creo que eso es hip hop. Bueno, es clarísimo lo que decís. Percha, repetimos tu canal de YouTube y tus redes sociales. Mi canal de YouTube es Percha983. En Facebook tengo una página que se llama Percha983 y otro que es mi Facebook personal, Luis Aníbal Perchante Méndez. Y pueden encontrarme, si no, en Facebook también con otra página que es Kaiser con K-A-Y-Z-E-R, Kaiser983 también, que es de graffiti. O sea, ahí tienen el rap y el graffiti. De breaking yo no subo mucho de baile, porque estoy tranquilo en eso. Ya pasó mi tiempo de los cyphers y todo eso. Sigo practicando con los pibes, pero ya no compito. Así que si quieren escuchar música que tenga algo, desde mi punto de vista, bueno en mensaje, está ahí, está ahí. Gracias, Percha, y aguante el laburo colectivo. A ver, aguante Fuera de Límite, Crew, loco. FDL, gracias. Aguante todos, aguante FDL, aguante Huehuey, el laburo colectivo. Y claro que sí, vamos a escuchar a Percha 983 con Prendan la Luz. Propaganda que no enseña nada, televisión va tarda, sino Huehuey Radio. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Seguimos en Huehuey, a puro break, a puro hip hop y rap. Pantalones anchos, elasticidad, compañerismo en la terraza del Centro Cultural Recoleta en este viernes. Hola, hola. Sí, Mecha, ahí te estamos conectando. Mientras acá las bandejas enloquecieron, ¿eh? Adelante. Chicos, somos de RadioRueda.com. Los vi haciendo break dance. ¿Desde cuándo hacen? La verdad que yo bailo hace 5 años. Al principio era como un hobby, pero después el breakdance me dio dando más salidas para más adelante y ahora es mi vida bailar breaking. ¿Y por acá? Yo bailo hace 13 años y cuando yo empecé a bailar no existía lo que es ahora. Antes tenías que ir a un lugar que era cerrado y para que te enseñen a bailar tenías que insistirle a otra persona para que te enseñe o... Para sacar información tenías que ir a una casa y ahí eran pasacaseros. Y veías un video y ahí copiabas algo. Y era un hobby, estaba bueno. Y ahora es... ¿Y entonces cómo aprendiste? Y viendo a los demás, como yendo a batallas. Y después entrenando yo solo en casa. Tenía un grabador con cassette. Ahí vemos un palo. Sí. Tenía un grabador con cassette, me ponía fuera de casa y practicaba, elongaba, me ponía a hacer verticales y después de ahí empecé a bailar. Esto es un entrenamiento diario. Claro, un entrenamiento diario para que el cuerpo vaya a agarrar. Todo es entrenamiento y disciplina. Claro. Conforme una persona se quiere superar o tiene un ídolo más que es mucho mejor que vos, lo mirás y vos mismo te propones, algún día puedo llegar a hacer esto, puedo llegar a ser mucho más grande que él. Y la onda es estar, superarte cada día y ser mejor cada día, tanto como persona como en el baile. Está muy bueno el mensaje que decís. ¿Y cuál es la forma de hidratación? Porque ahí veo que estás tomando un energizante, pero el agua es fundamental. El agua, sí, el agua es fundamental. Creo que es lo mejor que hay. Y el baile es para descargarse. En vez de ver que chicos están drogando por las esquinas de las calles, yo me gustaría que hagan esto, que es lo mejor que hay. Es mucho más sano. Yo creo que en vez de comprarme, no sé, marihuana o droga, prefiero comprarme un par de zapatillas, ropa, vestirme, ir a competencia y estar bien empinchado. Y esa es la onda. Y comer bien. Y divertirse, porque la vida es para pasarla bien. Algunas personas cuentan que el origen del breakdance, que ustedes me lo van a saber decir mejor, era cuando las pandillas se encontraban y peleaban. Alguien tuvo la idea de que en vez de agarrarse a trompadas, claro, compitieran con un baile a ver quién era el mejor. ¿Quién era el mejor? Sí, es verdad eso. Eso era en el Bronx, en Estados Unidos. Es donde se originó el hip hop. Sí, la verdad que sí. Bueno, es una historia muy linda. Y ustedes, además del elemento del break, ¿hacen otro elemento? ¿Graffiti, DJ, MC? La verdad que no. Yo me considero breaker, b-boy completo. B-boy completo, todas las disciplinas del... Todas las disciplinas breaker. Breaker que son power moves, top rope, footwork, transiciones, todo lo que es freeze, todo. No me considero una persona que baila, que hace gram, que hace hip hop, que hace graffiti, DJ. No hago eso. Me considero b-boy, pero b-boy. B-boy posta. Y un b-boy posta, cuando va al boliche, si va, ¿qué baila? ¿Qué hace? ¿Te quiere matar? Bailamos como todos. ¿Como todos? Sí, nada más que a veces se hacen cypher, circuito. Se hacen la ronda. La ronda, y si nos ponemos a bailar y se divierte la gente, está bueno. Muy bueno. A veces hay algunos ritmos que tiene como si es el beat, que es de pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y eso te da pie. Que te transmite la sensación que querés bailar porque no te puedes aguantar, ¿no? No puedes aguantar eso, esa sensación de bailar. Y en ese momento es donde te quedas así, no, quiero bailar. Muchachos, háganme la ronda.

Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Adelaida, quiero saber si anda por ahí, a ver, la necesito. Sí, sí, estoy aquí, Chris. Dime, chiquilín. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Llegó algún mensajito? Sí, tenemos un mensaje. Ah, muy bien. Lo mandó Juan de Caballito. ¿Lo leo? Sí, sí, por favor, léalo. Muy bien. Juan dice que, en todo este tiempo los estuve escuchando silenciosamente, pero ya no aguanté más y tuve que escribirles. Eso. Quiero agradecerles muchísimo por difundir cultura tan variada y con tan buena onda. Con UEUEI descubro lugares y movidas que no imaginaba que existían en esta ciudad de la furia. Les mando un abrazo grande mientras me preparo para ir a skatear al parque. Muy bien, hacer skate, entonces, qué bien, Juan, que te sumes y que también rompas tu propio cerco, y nos escribas. Para nosotros aquí es un combustible esencial tener el feedback de ustedes, Así que te agradecemos muchísimo. Genial, Chris, sí. Un capo. Lo vamos a invitar también al último programa, si es que quiere participar. Ah, buena idea. Luego te conectamos por línea privada, Juan. Muy bien, falta poquito ya, Isto guri. Hasta pronto, pues. Bueno, hasta pronto, entonces. Y ahora, Mecha, A ver, ¿qué pasa si alguien se quiere inscribir en la competencia? Para todos los cebados que ya se quieren ir inscribiendo. Hay un lugar. Acá hay un lugar, hay una mesa. Así que si querés, acércate si te copa el hip hop, el break. El break dance en todas las disciplinas. Si te copa, vení, inscribite porque todavía hay tiempo y te inscribís para la competencia de hoy y para la competencia de mañana. El jurado es nacional e internacional. Te vas a encontrar con un montón de referentes. Venite, acércate. No podés no haberte enterado de este evento si te gusta el hip hop, porque seguramente seguís a los FDL, a los Fuera de Límite, este colectivo hermoso de gente joven que quiere hacer cosas, quiere hacer hip hop. La cultura urbana dice presente en esta terraza súper soleada del Centro Cultural Recoleta, enfrente de la Facultad de Derecho. Desde acá la estamos viendo, un paisaje hermoso lleno de palmeras. Venite, activa, vamos. Vamos, hay que activar, no nos dejen soles acá, vénganse. Activa, porque es un evento único, es donde las agrupaciones y bailarines están exhibiendo las mayores destrezas de los mejores estilos del breakdance. Van a estar demostrando el nivel máximo en las batallas de rap y en las batallas de break. El jurado, DJs, el jurado súper destacado, internacional y nacional, DJs, MCs, elementos de la cultura hip hop como el graffiti. Este va a ser un espacio de encuentro e intercambio, experiencia, como bien nos decía Percha. Ningún colgado, Percha. Es uno de los movimientos que ha tomado más impulso y relevancia en los últimos 10 años con los más jóvenes acá en Argentina. Venite, activá, dale play, venite al Centro Cultural Recoleta en este evento único. ¿Y ahora, Mecha? Ahora vamos a estar leyendo el cronograma de lo que queda el resto del día, hoy 16, y para mañana, sábado 17 de diciembre, te vamos a estar contando las competencias que hay para mañana. Dale, dale. Sí, aguardame porque acá hay un montón de gente, yo ya me tengo que ir corriendo. Estoy al lado de la estatua de Piazzolla, ahí es donde estoy parada en este momento porque ya no queda lugar. Grande, Astor. Bueno, dale, tómate el tiempo. Aquí Mecha, los FDL, los Fuera de Límite Jam, que es el evento que hoy sucede acá en la terraza del Recoleta, propone reunir las más destacadas crews, b-boys, b-girls, street dancers, rappers, DJs, beatboxers y writers de la escena nacional argentina. Hay mucha gente que también es hermana de otro país, son hermanos de otros países, como por ejemplo los chicos de Perú, los chicos de Colombia, con los que hace un ratito estuvimos hablando también. Se está limpiando la pista, le están pasando agüita. Muy bien, cuidando el espacio. La están refrescando, te diría, porque el sol que hay... Fuertísimo el sol, Nacho. Debe ser bastante difícil apoyar las manos en... Uh-huh. en el suelo tan, tan caliente. ¿Y cómo se llega hasta allá, Meta? Sí, esta iniciativa fue seleccionada a través de la convocatoria pública que abrió el Centro Cultural Recoleta para trabajar junto a ONGs, colectivos artísticos y culturales, en lo que es la realización de muestras, festivales y también otras acciones en el centro, como por ejemplo los trabajos de cultura hip hop, en una convocatoria mucho más grande, mucho más popular. Uy, ahí. Los DJs siguen haciendo de lo suyo. Es divertido el mundo del DJ, ¿eh? Ahora me voy a acercar a tomar un poco de agua ahí a la cabina central. Que, por favor, un vasito de agua para Mecha. Vamos. Vamos, en este cierre. Y sí, estos encuentros de cada sábado, donde se practicó, se ensayó, se intercambió, culminan hoy y mañana en esta demostración de breakdance, rap, DJ y graffiti acá en el Centro Cultural Recoleta. Estos dos días están cargados de la cultura hip hop. Dos días a tope, ¿no? Como dicen los chicos de FDL, muchas gracias por su observación. ¿Y el Recoleta? Sí, alguna data del Centro Cultural Recoleta. Un organismo público. Exacto, es un organismo público y estatal, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Junín 1930. Y es el edificio del centro. Una de las, sí, atención, una de las construcciones más antiguas que se conservan en Buenos Aires. Junín 1930, esa es la altura. Queda al lado del cementerio de la Recoleta, enfrente de la Facultad de Derecho, al lado del Hard Rock Café de Buenos Aires Design. Un montón de actividades se pueden hacer acá adentro. La que nosotros elegimos en el día de hoy es la cultura hip hop. Huele a hip hop y está buenísimo, ¿no? Huele a hip hop y huele a radio. Estamos haciendo radio en vivo, haciendo streaming por radiorueda.com, cubriendo un evento único e irrepetible, el décimo programa de Huehuey, que también le abre paso a los sonidos en estudio. Hablamos en este caso de militantes del Clímax que llegan a sus oídos haciendo Abusá de tu estilo. No estoy buscando una excusa ni una semirrazón difusa de por qué hago lo que hago y tampoco sé por qué me escuchan. Pero bueno, si acá estamos, mejor que lo disfrutemos y usemos lo que usamos abajo de las capuchas. Las manos arriba y dulce de leche en el techo. Todos queremos un cacho y todos tenemos derecho disfrutar del placer de hacer, nada que entender, proyectando nuestro ser hacia lo que queremos ver. No te quiero convencer, si no creo poseer mayor verdad que la que cualquiera de ustedes puede tener. Pero esta es mi forma de ver, mi forma de entender, mi forma de poder crecer. Y te la pinto en un cartel, si suena el 1, 2, 3, va volando mi ABC. Que a veces es la única forma de soñar que sé, tirando hacia adelante aunque es difícil fin de mes. No pensamos quién tenés, sino a ver cuánto me debes. Ves, esto que ves es fruto de mi cero estrés, el único al derecho en este mundo del revés. Una historia que empezó allá en junio del 83, 8 meses después de que diera positivo el test. Y así entré a los empujones, imponiendo un propio estilo. Y hoy sigo haciéndolo, más seguro y más tranquilo voy. Más maduro, mucho más maduro, mucho más culo. Y voy rompiendo más culos, armo un tipiris diva y lo suelto para arriba. Sube y se confunde con el humo de esa diva. ¿Qué pasa, niga? Que te pegó el beso de Shiva y te quedaste como enamorado y sin iniciativa. Hoy traigo esta alternativa fina desde mi Argentina. Bancura esa verborrea fea que cuando rapean tiran, no se imaginan. La mierda que en mi fiesta se cocina y se convida. Entre freestyle, speech, mix, recicla mi energía. Es no shit to me, forever sick como el SIDA. En el mic como el Slick Rick de América Latina. Y es... Thank you. Recoleta, metete a www.centroculturalrecoleta.org.com.ar. El Recoleta, una fábrica cultural, un espacio donde puedes investigar, crear, producir nuevos hechos culturales y artísticos. Está abierto. Sí, podés venir. De martes a domingo, cerrado los lunes y feriados. De martes a viernes está abierto de 13 a 20. Y los sábados y domingos de 12 a 20. La entrada siempre es libre y gratuita. Muy importante, entrada libre y gratuita. Que el dinero no sea un impedimento para cultivarte. Más espacios así queremos. En este caso, en un espacio muy antiguo, Mecha. Sí, el Recoleta es muy antiguo. Ocupa una de las construcciones más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Se fundó en tiempos coloniales. Fue inaugurado como capilla. Es por eso el aspecto que tiene. Con sus cúpulas, ¿no? Con las cúpulas, las ventanas vidriadas. Como si fuese una iglesia. Porque realmente lo fue. Fue una capilla. Fue una capilla en 1885 y 100 años más tarde fue reacondicionado para abrir sus puertas como sala de espectáculos. Y bueno, desde fines del siglo XX el Centro Cultural Recoleta ocupa un lugar indiscutible dentro de la escena cultural y artística local. Seguimos con ustedes. Huehuey. Las actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires... Desde adentro. Estamos hablando de historia, estamos desde adentro con Mecha Carrizo en esta jam de FDL. Y tenés algo para contarnos, Mecha. Corría el año 1999 cuando en una esquina del barrio de Once se juntaban todas las noches un grupo de amigos a practicar uno de los elementos más conocidos de la cultura hip hop, el breakdance más precisamente. Y bueno, pasado 2 años de amistad y continuo entrenamiento, aproximadamente en el año 2000 surge el nombre de FDL Fuera del Límite con el objetivo de formar la crew de B-Boys, conocida hasta la actualidad como una de las mejores. El significado del nombre de esta crew fue inspirado en lograr la autosuperación de los límites que se le presentan a la vida de un B-Boy día a día. Pasados los años de su adolescencia entrenando y bailando, lograron obtener gran experiencia y marcar grandes pasos dentro de lo que es la competición a nivel nacional y sudamericano, y también así lograron potenciarse y ser una de las mejores y de las grandes crews que hay en Argentina. Artísticamente, a nivel profesional, son increíbles. Hoy en día su objetivo más grande es poder representar a la Argentina compitiendo y logrando títulos a nivel mundial. De eso se trata esta tarde, de hip hop al mango, al máximo. Acá, como dicen los chicos, están todos súper cebados, están en plena competencia. Plena competencia. De B-Boys, break dancers en cada una de las disciplinas del break. Disciplinas del break, me acuerdo en la época de Domingo de Inúbila, Michael Jackson, eso fue lo más parecido que hice a esto, Mecha. Vos seguí, seguí ahí. Dale, dale, yo ahora me voy a ir acercando a la parte de los percheros, porque hay indumentaria, hay ropa. Dale. Así que vamos a estar consultando. Métete, dale. Dale, dale, me voy acercando hasta los percheros a ver qué onda. Bien. Y volvemos con ustedes. Bien, retomamos entonces. Después retomamos, no hay ningún problema. Eso, porque llega Craneando Actividad con Escucha. El sonido que me trajo es el vinilo. Sigo sin entender cuál es la voz que nos impulsa sin motivo. Activo el corazón con esta pista. Micrófono activista manifiesta su propuesta más concreta. Comunicación con el resto del planeta. Mi música describe lo que viven las personas como vos y como yo. En esto no hay chamucho ni nada fabricado. Estoy en conexión con el que está del otro lado. Tú sabes bien, de las tierras del sur no hay confusión. Un corazón latente que se mueve por instinto en este laberinto de cemento tan incierto. Lo cierto es que siento, pienso y respiro. Ya no me desespero por el miedo que convive dentro mío. El único lugar que me rescata está acá. No hay casualidad, por eso sé que me escuchas. Escucha, es el vínculo perfecto que me lleva a todos lados de manera universal. Escucha, palabras para el mundo que se quieren escapar desde lo más profundo de este plano personal. Comunicación, actividad craneando. Escucha, es el vínculo perfecto que me lleva. lleva a todos lados de manera universal. Escuchar palabras para el mundo que se quieren escapar desde lo más profundo de este plano personal. Comunicación, actividad craneando. Son muchas noches conteniendo la respiración, buscando la razón que justifique mi existencia. Respiro, por más que no parezca estoy tranquilo. Quiero escapar del odio y su violencia necia, provocar un cambio positivo en tu conciencia. No tengo nada que esconderte, un ser humano igual que vos, pero a la vez tan diferente. Vos imagínate, tengo la vida entre los dedos y la escribo cada vez que tomo un mate. La inspiración me sigue hasta en el subte, mezclándose con diferentes emociones, provocando que las experiencias de este viaje se transformen en códigos de vida, colgados al papel con vocación y disciplina. Con vocación y disciplina, todo se aprende, bro, tené paciencia. Escucha, es el vínculo perfecto que me lleva a todos lados de manera universal. Escucha, palabras para el mundo que se quieren escapar desde lo más profundo de este plano personal. Comunicación, actividad craneando. Escucha, es el vínculo perfecto que me lleva a todos lados de manera universal. Escucha, palabras para el mundo que se quieren escapar desde lo más profundo de este plano personal. Comunicación, actividad craneando. Así me conoces, con este MP3 que seguro pirateaste o te bajaste de internet. Se llama escucha, es la visión del mundo, pero desde mi lugar. Resume lo que soy con lo que hay, sin tener necesidad de mentir. Resume lo que frazo cuando me pongo a escribir. Despego, tengo un sonido nuevo. Muñeco, no confundan el talento con el ego. El rap llegó de valle en colectivo y a retiro. Mucho gusto, soy Artú, en tu 100 con precisión doy con estilo. Dale, Mecha. Acércate a Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, la terraza principal, la que da frente a la Facultad de Derecho. Venite, tenés tiempo hasta las 5:30 de la tarde de venir en el día de hoy, porque ahí es donde comienza la competencia. Si querés venir a competir, vení ahora. Y si querés venir a ver, a mirar, a investigar de qué se trata esta cultura, a investigar de qué se trata la cultura del hip hop y así poder unirte a un colectivo hermoso de gente. Venite, tenés tiempo. ¿Cómo hasta las 21 horas, 9 de la noche? ¿Cómo hasta las 21 horas? Acá están pasando cosas, hay DJs, estamos en la casa con todo el flow, aprendiendo un poco del lenguaje, de la manera de comunicarse de los chicos y chicas que curten esta onda urbana, que nos llega desde otras latitudes del planeta, pero que se adapta a la idiosincrasia porteña, de Buenos Aires, de Argentina, va tomando sus propios colores, sus propios modos, en parte también gracias al trabajo de chicos como los de FDL, Fuera de Límite. Es así, Mecha. Representan como argentinos compitiendo y logrando títulos a nivel mundial en todas las competencias de hip hop nacionales e internacionales. Actualmente los integrantes de FDL son Cristian Otero, alias Cristep, a la cabeza. Él es el fundador, director, administrador, bailarín, b-boy, coreógrafo y hermano, amigo. Le agradecemos muchísimo a Cristian Otero por habernos dejado ingresar y manejarnos tan libremente, chicos. Eso. Un saludo enorme a nuestro hermano Cristep. Le mandamos un beso. Está full, corre de acá para allá. Hemos podido hablar con un montón de integrantes de FDL y le agradecemos también en particular por habernos dejado participar. Es buenísimo poder desenvolverse con tanta libertad, como bien decís, Mecha, así que vaya el agradecimiento de todo el equipo, Muchas, muchas gracias. FDL. Sí. Otros integrantes de FDL son Rodrigo, alias Space, son Space, Wizard, Coco, Melman, Chos, Lil Dragon, Perfect Beat, Percha. Un montón son. Rasek, Demian y Shoots. Ellos son los FDL Fuera del Límite, este colectivo hermoso de jóvenes del hip hop. Un colectivo que prácticamente es un tren ya, ¿eh? En muchos vagones, muchos asientos, permitiéndonos disfrutar esta tarde, noche, entre grafitis. Tenemos el graffiti. También generando música, tenemos una canción buenísima. Sí, tenemos esa canción para escuchar, ojalá la podamos escuchar en minutos nada más. La canción se llama Luz, Cámara, Acción, de los No Limits MCs. Ojalá la podamos escuchar ahora en un ratito nada más, porque está buenísima. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. No esperemos tanto para escuchar entonces No Limits con Luz, Cámara, Acción. En el laboratorio fraccionamos la fórmula. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Traigo los tips, escuchan atentis, la visión es correcta, llamo su atención, pongo la virome en acción y la mirada recta, me exijo, sé que puedo y no me hago preguntas sin respuesta, los complico un icono, hay mucho haciendo esto y cada vez mejor yo, vengo con otro plan y lo mío es contundente, donde todos van yo no porque hay mucha gente, apuesto a la unión, a una muy diferente, a la del cuerpo con el espíritu y la mente, traigo filosofías que disfrute el oyente, y una universidad lírica grandilocuente, la fórmula permite que haga esto y mucho más. Por eso la atesoro y no le pierdo el compás. Matarían allá afuera por hallar el método, pero yo no, yo me lo gané con esfuerzo. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Larga la pista y la hago mierda. Sobran los jabs sobre los claps para marcar las técnicas. Mi fórmula secreta, un paradigma que no se compara. Mi caja de Pandora que rimas dispara. Evoluciona en cada track al ritmo de clap. Provoco sismos y flash cuando hablamos de rap. Duplicando mi esfuerzo, cuatripliqué mi talento. Y hoy infecto track cuando suelto ofertos textos. Un parque de boque abierto gracias a mi intelecto. Y yo contento con esto, no les miento. En paz conmigo mismo porque lo que tengo lo gané. Gracias a la confianza que en mí mismo deposité. Mi fórmula es esfuerzo y fe, es dar lo máximo de mí y ver que querer es poder. Men, A es uno y percha en el micrófono. Doctor Front tiene el control y te fumaste la poción. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Luz, cámara, acción, tenemos el flow, hacemos hip hop. Responde. Buscaban acción, querían un show, llegamos los tres. Y entonces. Doctor From, el laboratorio estudio, A es uno, percha. Digo lo que quiero, fuera de límite crew. Hay ninjas en los techos. Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Dale, Mecha. Bueno, y llego a uno de los stands que es muy atractivo y es Bajo Mundo Ropa. Bueno, chicas, cuéntenme cómo es el mundo de Bajo Mundo Ropa. Bueno, nosotros fabricamos indumentaria para shows en vivo de baile, hacemos ropa para crews, para competencias, y aparte tenemos otra línea de ropa que es más de moda, digamos, no solo para bailar, para shows. Y bueno, lo fabricamos todos nosotros, desde el diseño, compramos las telas, hacemos los cortes, la moldería. Todos. Los dos son diseñadores. Sí. De moda y diseño gráfico. Ah, genial. Entonces, la ropa que trajeron hoy, la indumentaria de hoy, es para vender. Exacto. Pero la puede venir a comprar cualquiera que se acerque. No solamente a alguien que va a competir. Claro, es algo personalizado de la persona que quiera. Sea un tatuador, alguien que esté en el teatro, o alguien que esté en la radio, o lo que haga, quiere algo personalizado, su prenda favorita, y nosotros la confeccionamos. Tanto para chicos como chicas. Para chicos, chicas, niños y grandes. Ah, genial. ¿Los talles? Del XS al 5XL, todos los talles. Genial. ¿Y hoy alguna de las crews que se acercaron, cómo esperan que sea la movida para hoy y mañana? Va a ser genial porque lo organizaron nuestros amigos Fuera de Límite, nos invitaron ellos, así que va a estar buenísimo. Todo muy lindo. Díganme las redes sociales donde la gente los puede contactar. Por Instagram, por Facebook, en Bajo Mundo Ropa. Y en Tumblr también. YouTube. Genial, chicos. Muchas gracias y que vengan muchas ventas. Gracias a vos. Gracias. facebook.com/Huehuey Radio. ¿Qué? Bueno, finalmente di con el fundador, director, administrador, bailarín, coreógrafo, b-boy, amigo hermano de FDL, Cristian Otero, alias... Cristep, b-boy Cristep. Bueno, Cristep, muchísimas gracias por habernos dejado participar del evento. Somos Huehuey, un evento único e irrepetible, así nos llamamos. Así que, ¿cuál es tu mensaje para la gente que quiera incursionar en el hip hop? Y te dejamos libre. Bueno, muchísimas gracias primero por estar y por la buena onda. Y bueno, el mensaje del hip hop siempre es compartir y difundir todo lo que sepan. Siempre hay que transmitirlo y enseñarlo para que esto siga creciendo. No hay que guardarse ni uno es mejor que otro porque sabe algo más. Entonces, es una comunidad, una familia hip hop que todos aprendemos y crecemos juntos. Si bien estamos un par de años atrasados que otros países más avanzados, que tienen otros pensamientos y fundamentos más arraigados, pero en Argentina está creciendo muchísimo. Gracias a eventos como este y como muchos que se hacen en Mendoza, en Capital, Provincia, y con los países latinos que nos estamos uniendo, Bolivia, Uruguay, Chile... Así que estamos llegando a todos lados. Bueno, el evento es hoy y mañana, sábado 17, así que están todos invitados a las... Mañana arrancamos a las 11, 12 del mediodía ya, con los filtros para terminar las categorías que nos quedaron, que hoy no entraron. Y es después todas las finales y los shows tenemos mañana. Gracias, Cristep, que salga lo mejor y aguante el laburo colectivo. Dale, muchísimas gracias igualmente. Cristep, FDL, Fuera de Límite. Gracias. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Bien de bien, ¿no? Adelaida. Yuyuy, aquí estoy. Pasó volando este programa, ¿no? Sí. Hoy se me pasó rapidísimo el programa. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad, sí. Pero un gustazo haberlo compartido una vez más, Adelaida, con usted y con todo el equipo. Bueno, como siempre el gusto es mío. Me voy contenta hoy porque conocí mucha gente activa. Con buena onda y mucha pila. Sí, eso es. Buena onda y muchísima pila. En esta jam de FDL nosotros comenzamos a despedirnos. Mecha nos pidió que hagamos el cierre sin ella, ¿eh? Le surgió ahí un tema personal, pero no vamos a evitar despedirnos de nuestros amigos queridos, ¿eh? De Tomás, Tony, ahí te estoy viendo, acá. Gracias. Gracias Tony, gracias Tomás Eliashev en la producción. También nuestro superhéroe de la transmisión, él es el conductor de Random Cabeza, también por RadioRueda.com, los lunes a las 20 horas Argentina. Hablamos de Fede Sainz, Fede, la pucha que vale la pena estar acá, ¿no? La pucha que vale la pena estar vivo, decía un momento ridículo de una película muy conocida hace unos años. Pero por más ridículo que fuera el momento y por más sospechosa que resulte la frase, la verdad que aplica a casos como los que acabamos de vivir y sin un dejo de ironía. Gracias a todos los que han participado en esta gesta. Nos vemos en el próximo Huehuey. Hasta el próximo Huehuey, Fede. Entonces, Es tiempo de despedirme, me toca a mí ahora. Décimo programa de Huehuey, nos quedan dos. Mi nombre es Cristian Estrella. Un placer haberles acompañado. Manténganse frescos, la cabeza consciente, el espíritu activo, el corazón abierto a ponerle lo mejor a cada minuto a minuto. La vida es una sola y acá estamos. Nos toca tener el cuerpo despierto. Usémoslo de la mejor manera que encontremos. Muchas gracias a los chicos de FDL y también por facilitarnos las fotos con las que ilustramos el audio de esta nueva transmisión de Huehuey. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Grandote a Dupi el equipo. Desconecta la una, desconecta las dos, desconecta las tres. Vamos. Vamos. Vamos arriba la celeste. La de ayer y la de hoy. Los campeones de Mujica. Que se cierre la transmisión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Producción de exteriores y coberturas móviles. Mercedes Carrizo. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines. No se olviden de mí. Adelaida, bot. Comentarista salada, cra, buenasa, y, bueno, ta, no muy modesta pero vamos arriba.